se le pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana vamos a tener la mejor música de los años 60-70 con el último Guateque. Saludos del que os habla Juan Bog y saludamos a nuestros compañeros. Hoy nos ha faltado Sancho Pirola, hoy el próximo viernes, nuestro amigo Pedro. Qué tranquilidad, ¿eh? Pedro. Buenos días, Jesucito. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis, chavales? Muy bien. Hoy con fresco, ¿eh? Fresco. Ha salido el día hoy... Y yo no sé quién... ¿Alguien ha debido echar cubitos por las calles? Porque está un poco fresco la cosa, sí. Y quiero que va a llover, ¿no? Ah, pues sí. Eso dijo un ciego a otro. Debería de llover, dice. Y yo... Bueno, pues, lo que hablamos. Que hoy estoy en la mejor alcachofa del estudio porque se la he quitado al jefe que no viene hoy. Ahí está. Buenos días, Alfredico. Alfredo. Buenos días. No se te oye. No se te oye. No. No, es que no. Habla muy poco. Pues que no. El chisme es que ahora sí, hombre. Ahora. Buenos días, amigos y queridos oyentes de Radio Mai. Muy bien. Y también saludamos a nuestros amigos de Asalto Mata Radio Rock. Exactamente. En directo con ellos. Buongiorno, per la mattina. Y esperemos estar con los fandango. Estoy aprendiendo italiano ahora. Oye, os estáis volviendo aquí todos muy... Sí. Trilingües. Eso, bilingües, trilingües, sí. Trilingües. Sí. Oye, pues hablando de bilingüe, creo que el próximo domingo... A partir de las, no sé si son las 9:45 de la mañana, en Aragón Televisión van a echar un programa en fabla. Hombre, pues eso está muy bien, porque se fomente un poco lo que tenemos aquí, pues no está mal, muy bien. ¿Eh? Así que a ver si vais aprendiendo fabla también, ¿eh? No sé, es que a mí me gusta más la fabada. Sí, que la fabla, es que no sé. Veamos, todo se andará. Ahí está, sí señor. Bueno, comenzamos. Comenzamos. A ver si os acordáis de este tema. Oh. Thank you. ¿Pero quién toca esto? Un grupo llamado Ventures. Pues y se titula Hawaii 5-0. Pues te voy a decir una cosa, no se le echan falta nada a la voz. Pero que... Una serie de televisión. Oye, pero sí, muy bien. Yo la veo mucho, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Pues yo escucho mucho... ¿Has visto cómo tocaba el batería este? Pero muy bien conjuntados, ¿eh? Aquí, bueno, todo el bajo. Y muy bien cuadrado todo. Muy bien cuadrado. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Un 10 a estos chavales, pónselo. Sí, señor. Sí, señor. Hala. Bueno, y ahora vamos con un grupo que se formó en Londres en el año 1969 y estaba formado por 4 africanos y 3 caribeños. Andando. Ellos se llamaban Osibisa. ¡Hombre! ¡Jo! Anda que tengo yo 2 discos, 2 long plays de Osibisa, todo música instrumental de maravilla. Todo percusión, ¡buah! Estos, mira, con los brindis, cuando iba yo con los brindis, llevábamos 2 temas de Osibisa y el batería, Jesús, me enseñó a tocar la batería y a tocar las tumbas. Y nos turnábamos los dos. Él se ponía las tumbas y yo la batería y viceversa, o sea, y sí, conservo 2 long plays de este grupo que eran, ¡buah! Fabulosos. Se llevaban viento. We'll be right back. ¿Qué os ha parecido estos chicos? Fantástico. Muy bien, muy bien. Fantástico. Muy bien. Estábamos hablando. Fue un grupo fantástico. A mí me encantaba. La percusión que llevaban, ¡buah! Bueno. Y el verlos en directo era un show. Tú los viste aquí, ¿no? Sí, estuvieron en Parsifal. Parsifal. Aquellas, no sé si no estuvieron en Beethoven también, ¿eh? Podría ser. Que mucha gente no sabe dónde estaba Parsifal, ni Beethoven, ni nada de esto. Yo sí. ¿Ah, sí? Yo Beethoven. Parsifal en la calle Sevilla. Sí, señor. No, en la calle Sevilla estaba Parsifal. Sí. Ah, pues yo ahora me confundo con esta que estaba al lado del sindicato, enfrente del sindicato. Eso era Papagayo. Ah, es verdad. Papagayo, sí. Sí, es verdad. En la entrada casi del Parque Pignatelli estaba Parsifal. Allá en la calle Sevilla, al final, de la izquierda. Enfrente había un bar que se llamaba Thalía. Sí, señor. Thalía. Nombre de otra cantante, Thalía. Sí, pero eso era la diosa del teatro, no sé qué, según los romanos, o los griegos. Los griegos. Sí. Pues sí, sí, es verdad, sí. Venga, seguimos. Seguimos. Vamos con un italiano. Esto le va a gustar mucho al amigo Alfredo. Sí, los italianos tenían temas muy... Luis chulos. Prima. Hombre. Anda. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But let do that to the pot, bona bani bon, but do the bottle of gold. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. And in the meantime, let me tell you that I love you. And linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Oye, esto es un rock del año 1956, ¿eh? Sí, porque tú te acordarás, Alfredo, que esto lo hemos cantado cantidad de veces cuando éramos... Bueno, aún estábamos con los pantalones apiezados yendo a la escuela. ¿Te acuerdas que llevábamos unos parches? A ver. Ahora, mira, ahora... Mi hermano no. Ahora es moda. Mi hermano ahora no. Ahora es moda no poner los parches. Sí, bueno, al final tienen que ponerse debajo mallas. Sí, pero quiero decir que cuando empezábamos a tocar las guitarras, hacíamos nuestros pinitos, este tema, buenasera. Bueno, nos vamos con otro tipo de música. Nos vamos con John Denver. Oh, este tío muy bueno. Ya country, uno de los grandes de América. Música country. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Moonshine, teardrop in my eye, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home, country roads, country roads. Ya sonido chulo. Sí. Bonito, ¿eh? Sí, señor. Era uno de los grandes de la música country. Un sonido, es verdad, además es el country, es un sonido limpio, ¿verdad? Sí. Y total 100% y americano. Y acústico. Ajá. En gran medida. Normalmente era siempre con guitarras acústicas. Exacto, y banjo. Y banjo. ¿Sabes? El banjo, lo que estábamos hablando antes. Sí. Y aunque lleve un poco de amplificación, pero generalmente es acústico. Y suena muy bien. Es que los temas estos de este tipo de música, pues llevaban eso, guitarra, banjo, violín, también llevaba mucho violín. Sí. Y, bueno, os he visto en las películas, estas americanas, que llevaban esa instrumentación y, oye, muy bien. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pasamos página. Ah, mira. Un redoble. Oh. Escuchar, We'll be right back. Bueno, me imagino que sabéis quién era, ¿no? Alfredo, ¿eh? ¿Qué te ha parecido el tema este? Hombre, muy bueno, en cuestión de percusión. De percusión extraordinaria, ¿eh? Carlos Santana, ¿eh? Ya me parecía a mí. Pues sí, lo que te iba a decir. Los tiros. Sí, la guitarra salió más tarde, pero ojo con la percusión, ¿eh? Que tampoco se queda atrás. Ahí está. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a un buen amigo nuestro. A Curro Savoy, o Cur Savoy. Cur Savoy. Cur Savoy. El hombre del silbido. Para los amigos, Curro Savoy. Porque se lo ha currado. Porque ahí está. Se lo ha currado. Y es un currante. Ahí está. Buenos días, Curro. Buenos días, amigos. Además, estoy oyendo que no sabéis cómo llamarme, si Cur o Curro. Pues bueno, mi nombre artístico, lo aclaro, es Cur Savoy. Es el nombre artístico de toda la vida, que me lo puso un hombre emblemático de la radio, un icono, Bobby de Glané. Hombre, un maestro, ¿eh? ¿Dónde has ido a parar? El nombre de Kurt, porque cuando yo iba a cantar en las famosas cabalgatas que él hacía, que eran retransmitidas para toda España, traía artistas internacionales, traía a Luis Mariano, traía, bueno, era esas cabalgatas, allí participaban y colaboraban periodistas como Tico Medina y Yale, como Santiago Córdoba, como, bueno, infinidad de periodistas, y había un nivel de presupuesto increíble en la época, porque este hombre hasta hizo películas y todo. Sí, sí. Creo que era de Chile, y le han hecho una calle y todo en Sevilla. Es que fue un auténtico crack. Ah. ¿Quién está silbando por ahí? No sé, ¿alguien está silbando? Al oído. Yo de todas formas te conozco por siempre como Kurt Savoy. Sí, claro, es que en los programas de televisión de Buenafuente, con Jesús Quintero, que estuve otro año, y con, bueno, popularmente, además, a mí me encanta que me llamen Curro, ¿sabes? Porque además es un nombre que ahora está de moda. Soy el más de moda. Mi nombre es el que está más de moda en España. También estuvo mucho de moda ese nombre hace unos años. Curro Jiménez, el bandolero. No, es que ahora estoy de moda. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Alfredo Olaya Saló. Alfredo, tiene el nombre de jugador de fútbol. Pues vamos a ver, Alfredo. Sí, Alfredo Di Stéfano. Escucha, Alfredo. Dime. Te digo que he estado de moda y estoy porque la gente, todo el mundo busca curro, todo el mundo busca trabajo. Sí, señor, ahí está. Qué grande eres. Oye, Curro. Dime. Vamos a ver, cuéntame qué es lo que estás haciendo ahora. Ahora está hablando por teléfono. Mire, pero aparte de eso, en plan artístico. Ah, pues mira, ahora, como preparación, tenemos una cantidad de sitios para ir a firmar en sitios como centros culturales o grandes almacenes, etcétera, teatros, con los amigos que tú conoces, Ignacio Martín Sequeros de Pequeñiques. Claro. Y el famoso Roger King, que ya ha estado ahí en tu... Sí, señor. También, que le habéis hecho una entrevista. Roger King, que es el príncipe del bolero. Nos vamos a juntar allí toda la plana de la aristocracia. Fíjate. El príncipe del bolero, Roger King. El conde, no el Drácula, el conde de la armónica, el no va más. Ignacio Martín Sequero. Sí, y luego sí. Kurt Savoy, el rey del... El rey del silbido. Están todos ahí. Sí. Toda la aristocracia, claro. Oye, me mandasteis o leí por ahí que sacas ahora un pack donde van, creo que son 5 discos tuyos y un libro. Sí, mira, te explico. En ese pack... ¿quién silba por ahí? Pues no lo sé. Hay un pajarillo ahí revolucionado. Escucha, Juan. Sí. El pack está compuesto, o sea, lleva dentro, pues, aparte de llevar los nombres, y se me ha olvidado, ponme el nombre de Alfredo, que le voy a decir a ver si da tiempo para que lo pongan dentro de los agradecimientos, porque os agradezco mucho vuestra atención siempre. O sea, que hombre, se llama Alfredo, ¿qué más? Olaya. Olaya Saló. Alfredo Olaya, también el apellido es bastante, bastante conocido. Cantante desde hace 50 años o más. 56. Toma ya. Con dos discos colgados en YouTube. Yo empecé, pues ya los escucharé, yo empecé, Juan, pues sí, un poquito antes que tú, en el 58. Sí. El primero de, el 2 o 3 de enero del 1958. O sea, en el 57... con que yo tenía, pues, no sé, 10 años por ahí, 11, fui a un programa en Radio España, calle Manuel Silvera 9, en Madrid, en el Teatro María Cristina. Ahí se hacía un programa que lo presentaba nada más y nada menos que Miguel Soler, que era gallego, o sea, no gallego, digo, aragonés, y también estaba la Cristina Sánchez, la famosa la Sánchez. Sí. Entonces ahí me presentaron y yo fui sin guitarra y sin nada, pero yo ahí en ese, yo empecé antes en ese que en el concurso de Conozca Usted a Su Vecino de la cadena SER en Radio Madrid. Entonces ahí me presenté porque unos amigos míos pues fueron allí y me dijeron vente, y yo tenía una de verdad un desparpajo para la edad, y le dije a uno de los presentadores, oye, a mí me gustaría hacer algo aquí. Dice, pero tú sabes hacer algo. Digo, pues no sé, yo algo me saldrá, yo cantaré lo que pueda, porque cuando pequeño me iba con los amiguetes del barrio pues a la Plaza Oriente, allí a jugar, y siempre cantábamos y hacíamos ritmo con lo que pillábamos. Pues bueno, pues a mí se me ocurrió ir a acompañar a este amigo ahí en Radio España, y allí pues en una silla me senté y empecé a y como no sabía qué hacer, pues silbé un poco. Bueno, el caso que no me salía el silbido porque había comido 3 platos de arroz que me había preparado mi madre. Y entonces con la... estaba atentebonete, y entonces pues le dije a la gente, por favor, es que no puedo, mi madre me ha dado mucho arroz. Total, la gente se partió de risa, pero ahí quedó. Y un año después, pues ya fui a Radio Madrid, ya le pedí a mi primo una guitarra que había ganado en una verbena, de estas que arañaba las manos. Y entonces pues me fui a Radio Madrid porque daban 20 duros y un bote de colacao, y digo, esto lo tengo que ganar yo, esto 20 pavos, pues no era nada. Bueno, en aquella época, pues, que sí era. Y bueno, te sigo contando. Lo que había en el pack este, sí, es 5, lo que hay, que sale a final de julio, hay 5 CDs, pero con más de 100 canciones, porque cada uno lleva 21, 22, etcétera. Y son los mejores temas extraídos de 43 álbumes que he grabado a lo largo de mi historia, con distintas casas discográficas internacionales, y sobre todo de España, he grabado en 3, en muchas. Y ahí, aparte de esas canciones, de esas más de 100 canciones, van también novedades, las últimas compuestas por mí, de las últimas películas, van unas canciones preciosas. Y también va un DVD donde va pues los mejores conciertos que he tenido, recuerdos con amigos, cosas de radio, presentadores de emisiones de televisión, todo enfocado al público español, porque si ponemos todo lo que he hecho internacionalmente, pues no cabría. Y como está dirigido eso, es un homenaje que me hace mi productora Artis Pro París, y la productora que me lleva también, que voy a hacer galas con ellos, esporádica, pero voy a hacer con la productora, se llama, ¿cómo se llama? Es una productora que se llama Surandi, que el director es Gerard Miralles, y entonces me voy a hacer algunas galas con espectáculos western. O sea que van ahí una serie de actores, entre ellos Ángel Plana, etcétera, que van a hacer, pues durante el espectáculo yo voy a silbar los westerns y vamos a hacer un espectáculo precioso. Ah. Y aparte de esa gira que haré con ellos, bueno, son galas esporádicas. Uh-huh. Yo tengo la mía, la gira que me produce Artis Pro Ibiza, que es un corresponsal de los de París, en el que está Pelayo Alcaraz, que es el que trabaja con esta productora, y entonces ahí haremos una gira por toda España. Espero estar ahí en Zaragoza, y los conciertos se componen pues de primero una orquesta sinfónica o filarmónica de la ciudad. Uh-huh. Me acompañará en la primera parte, y en la segunda parte del espectáculo voy a estar con gente, pues unos músicos extraordinarios, entre ellos el mejor armónica que he conocido en mi vida, tío improvisa que ni se sabe, Ignacio Martín Sequeros de Tequeniques. Estará también en el concierto un guitarrista que he llevado en Madrid y en varios sitios de flamenco, que lo conocí en Andújar el año pasado cuando me dieron un homenaje, me pusieron allí una calle, vino el alcalde, la televisión, etcétera, y ahí lo conocí, y desde entonces pues lo he llevado a varios sitios de España, y es muy bueno. Entonces también va Fernando Gallegos, que es una persona, un músico que he conocido en Lanjarón, y va también pues Juan Antonio Toledano, que este hombre no se le ve las manos como toca la guitarra. No es que sea manco, es que toca a una velocidad increíble. Y bueno, pues estos son los músicos que llevo dentro del espectáculo. Ya sabes que voy a estar con dos espectáculos simultáneamente. Y bueno, pues, ¿qué más quieres que os diga? Las películas que estoy haciendo. Estoy con cuatro películas ahora al mismo tiempo. Bueno, todavía no he empezado. Me han llamado de Los Ángeles, una otra productora, y ahí estoy trabajando más que un negro, porque claro, es que a mí la música me apasiona, ¿verdad, Alfredo? Se nota. Bueno, yo creo que me he desenvuelto, he dicho todo lo que tenía que decir. Bueno, de momento, porque supongo que tienes mucho más que decir. Oye, claro, pero ahora quiero que vosotros... Lo más fundamental. Tengo el tiempo muy limitado, tengo un poquito de tiempo aún, tengo unos 10 minutos más para contaros o que me preguntéis lo que queráis. A ver, Curro, vamos a ver, en este pack que sacas de discos, ¿hay algún tema, me imagino, de rock and roll, que fue con lo que empezaste, ¿no? Claro, hay uno de los discos, pone discos de, o sea, son lo mejor del rock y del pop. Entonces hago mis canciones que yo hice populares en la época, como Llamando a tu puerta, y Yo creía, bueno, hay algunos temas que se hicieron populares en España, sobre todo en la parte sur, ahí pegaron las canciones, los tocaban todas las orquestas y todo. Y entonces he puesto esas canciones. Y he puesto, pues claro, los clásicos, el rock de la cárcel y todos los clásicos que yo hacía, el Tutti Frutti, el What They Say, en el que me acompaña. ¿A qué no sabes quién me acompaña en el What They Say? No. Pues nada más y nada menos que Rosendo. ¡Hombre! Esas son palabras mayores, ¿eh? Eso estás hablando. Rosendo a la guitarra con el grupo New, que sí. Actuamos en buenísimo, una actuación en televisión, en la cual esa emisión, tú lo conocerás también, esa me la hizo José Luis Álvarez, que me presentó allí. Uh-huh. Entonces, bueno, José Luis Álvarez, que como sabrás es tiene una colección de discos, sí, antiguos, de las mejores del mundo, se puede decir, porque sí, yo estaba, sí, allí, aquello se pierde uno. Parece televisión española. vaya. Así que tendremos rock and roll, como era lo que empezaste, que por cierto, creo que empezaste en una emisora que te pusiste a cantar, se te olvidó la letra y lo silbaste, ¿no? Claro, yo fui en el concurso ese de Radio Madrid, cuando empecé a cantar, me dije, ¿qué va a cantar? Bueno, pues además dio la casualidad que, como no tenía guitarra, por eso llevé la guitarra. La primera vez en la radio escuché que daban 20 duros en bote de Colacao. Claro, mi padre ganaba 28 pesetas al día en trabajando. Pues tú imagínate, yo digo, joder, 100 pesetas son 5 días de trabajo. Aquello era para mí fantástico. Y entonces digo, sí, se lo di a mis padres, les ayudo y tal. Entonces yo fui allí solo, sin nada, y me dijo el señor Salas, se llamaba, y chaval, ¿traes aquí partituras o para el maestro, o traes algún instrumento, te acompañas con la...? Pues no, señor, yo no traigo nada, no sabía. Pues nada, aquí no puedes cantar si no traes, o bien las partituras. Me hablaba de partituras y yo no sabía ni lo que era una partitura. Entonces, me sonaba, ¿y eso qué es? Pues donde se escribe la música, ¿vale? Pues bueno, entonces me fui a casa todo muy triste, derrotado, porque claro, yo ya pensaba en los 20 duros ese mismo día, así es que yo soy Pepe Rápido. Y resulta que llego y le digo a mi primo, oye, ¿tú no me podrías enseñar unos acordes y tal, rápido, en 2 o 3 días y menos? Y entonces empecé. Y resulta que cuando empiezo a cantar, pues la letra, que era en inglés, que metía más cosas falsas, pero entonces no sabía el solo de guitarra, claro, no sabía tocar, es que rasqueaba allí 2 acordes. Y se me ocurrió silbar, y por eso pues gané los 20 pavos que iba... iba volando a mi casa con los 20 pavos y el bote de Colacao. En las últimas actuaciones que hiciste por España, sí. Fuiste acompañado por los Auténticos, ¿no? Sí, no sé qué Auténticos, vamos, pero... Hombre, con Francis Cervera y compañía. Ah, hombre, Francis Cervera, ahí hay que quitarse el sombrero también. Y bueno, allí había unos músicos... Fuera de estaba también Mario Moraga, el guitarrista de Andújar. Hicimos una improvisación con Ignacio Martín Sequero de Pequeñique, una improvisación de algo aflamencado, una cosa jazz flamenco allí, metimos de todo. Y fue una actuación maravillosa. Cada vez la recordamos con Ignacio, y además que no ni ensayamos siquiera, aquello fue... bueno, pues fue muy bonito. Sí, porque lo raro es que en esta gira que vas a hacer no lleves a Francis Cervera, porque está en todos los sitios, ¿eh? Francis Cervera, claro, sí que está en la frontera. Allí está Cervera, que es un pueblo de... Eso que tenéis que llevaros es el Colacao, pues si no lo dan desayunar por ahí. Pues nada, chicos, que... Si tenéis que preguntarme alguna cosa más... Bueno, ¿qué tal tu señora? Mi señora está ahora mismo un poquito mejor, pero bueno, le ha dicho al médico que tienen que operarla de nuevo porque tiene un quiste al lado de donde la operaron del riñón, del cáncer que la operaron hace, ya sabes. Sí, el año pasado creo, ¿no? Se le complicó tanto que tuve que venirme el día que estuve en Galileo Galilei en Madrid, sí. Que tenía que continuar la gira, tuve que anular todas mis actuaciones y venir rápidamente porque se desangraba, se le había abierto la herida. Total, que bueno, ha estado así como 8 o 9 meses, al final se le ha cerrado, pero ahora resulta que le ha salido otra cosa y bueno, pues esperemos, recemos a Dios. De momento ella no se quiere operar y como aparentemente no es maligno, pues van a esperar. Bueno, ajá. Entonces la pobre lleva 33 operaciones, sabe que fue la única mujer torero que se tiró de espontánea en Getafe, en Madrid, sí. en un toro Miura, que estaba entre ellos Vitoriano Valencia. Bueno, fue un escándalo, yo la conocí. Y bueno, la conocí de casualidad, iba a Televisión Española y la vi entrenándose con unos chavalines que empujaban un carrito con cuernos, sí. Y con un salero y un tipo, bueno, me dejó que parecía una estatua allí, me dejó con la boca abierta, me la ligué y le dije que viniera a verme por la noche y ahí empezó la historia de amor que yo la había visto en los periódicos. Te pasó prácticamente casi como yo. Yo vino una moza, una rubia guapísima a vernos ensayar y dijo esa rubia para mí. Y mira, fue para mí, tanto como que en el mes de agosto, dentro de dos meses, pues va a hacer 50 años que estamos casados, felizmente. Pues fíjate, aquí eso ya no se lleva. No. Bueno, pues tendré mucho gusto otro día que queréis. Es que mira, me vienen a buscar ahora a las 11 en punto y me vienen para una cosa que hacen en una alcaldía, un aperitivo, quieren que haga de presencia, nada, y esa noche aparte tengo actuación, tengo que preparar, estoy con un follón liado para eso. Ahí va también en el disco, hay que follón. Oye, Curro, una cosa te voy a decir. Procura por todos los medios que cuando vengas a Zaragoza, vengas aquí a Radio Mai. Hombre, claro. Personalmente. Es que no voy a ir, claro que voy. Voy a ir pitando, se puede decir, nunca se puede decir. Pitando, pitando. O silbando. Bueno, es que bueno. Antiguamente se llamaba el tío que toca el pito, sí. El pitador. Sí. Y claro, ahora eso suena mal ya. Sí, claro, es que ahora, ay madre, hay que andar con pie de plomo para lo que dices. Enseguida te meten al trullo. Bueno, Curro, te vamos a dejar que te quedan 10 minutos para prepararte. Es verdad. Pues nada, que os doy un abrazo, Alfredo. Ánimo y a ver si nos vemos por alguno de estos sitios que voy a ir. Bueno, tú estarás en Zaragoza. Sí, yo de aquí salgo poco. Estuve firmando mi libro con Miguel Adrover en el Corte Inglés que está ahí en la avenida de sí. Independencia. Pues sí. Sí. Y recordé qué tiempos aquellos. Yo estuve actuando con Rosita Ferrer, que empezamos ahí la gira justamente, en el Teatro Circo, que está muy cerquita. Estaba. Ya no está. Sí, ya no está. Ya no está. Bueno, allí en Zaragoza actué en todos los sitios, en todos los teatros, con Molina, con Tony Leblanc, con Antonio, yo qué sé, con Machín. He estado con todo el mundo y además, ¿te acuerdas, Juan, que te dije que era íntimo amigo y soy? No sé si habrá fallecido, porque hace como dos o tres años que no hablé con él, de Marcelino, aquel famoso gol que metió a... Jugador de fútbol, vive en el Ferrol. Pues sí, es gallego, menudo miedo pasamos. Bueno, que metió el gol a Rusia. Sí, señor. Exactamente, de cabeza. Se clasificó, bueno, pues nada, España. Que os doy un abrazo, que me enrollo. Yo es que me enrollo con 10, porque es increíble. De nada, daros un abrazo y os felicito porque he oído las entrevistas de Ignacio Martín Sequero, de Pequeñique, y las de Roger Kling, y me han parecido estupendas. Le he felicitado a Roger hace poco. Vale. Bueno, gracias, Curro. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Adiós, Alfredo. Venga, hasta ánimo, pronto, Curro. Y al toro. Venga. O dos o tres. O más. Esto es Curro Savoy, con los auténticos. Un trocito. De cada uno. Hacemos. Las que quieras. Lo que se sepa. El rock de la cárcel, ¿os gusta? Sí. Un día saludo a quien te guía en la visión, la gente de los presos empezó a cantar, tocando rock and roll y todo se animó, y todo el mundo se puso a bailar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, anda que no. ¿Cuántas veces la has cantado esta, Alfredo? No lo sé. No lo sé. Casi no es conocida, ¿verdad? Oye, yo creo que la llevábamos todos los grupos. Os voy a decir una cosa. Cursaboy fue el primer croner, entonces se decía croner, que hubo en España. Era un solista cantando rock and roll. Sin embargo, el primero que grabó un disco como croner fue Rocky Khan. Sí, señor. Lo que son las cosas. Sí, sí. Eso sí, cuenta sí. La historia. Ahí es. Uh-huh. Pero yo creo que Rocky Khan fue antes, ¿no? No, Rocky Khan empezó en el 60, por ahí. Ya en 57 ya estaba dando caña. Sin embargo, lo que es grabar un disco fue antes Rocky Khan que Cursaboy. No, que yo creía. Y hablando de todo, os recomiendo una exposición que hay en el Centro de Historias, que inauguró creo que fue antes de ayer, dedicada a la Zaragoza de la base americana. Anda. Donde hay fotos de Gaby Sanders, sobre todo, claro. De la emisora que había en la base americana. Os lo recomiendo que vayáis a verla, ¿eh? Eso está enfrente del Parque Brühl, ¿no? Sí, señor. Sí, que yo estuve viendo una exposición allí, y allí me encontré con artistas, madre mía, Tina Luján, un montón. Oye, por cierto, hablando, Tina Luján fue una buena cantante que hubo por aquí, ¿verdad? Sí, buena cantante, buena amiga y muy buena persona. Tenemos que invitarla un día, ¿eh? Nosotros con los Brindis la acompañamos varias veces en algunos bolos. Uh-huh. Y no solamente a ella, a algunas más. Pero Tina Luján, date cuenta que estamos hablando que Tina Luján ya nos conocía estando yo con los Bucaneros, antes de ir a la mili, allí en Las Delicias, en la calle de Aroca. Uh-huh. Y venía a vernos ensayar, con 15 añicos, la Tina Luján. O sea, hace la tira de años y nos llevamos muy bien, lo que pasa es que nos vemos muy poco. Porque, claro, yo no tengo tiempo. Yo teniendo la mujer como la tengo... Voy a ponerme en contacto con ella para que venga un día aquí con nosotros. Es muy maja, muy maja. Muy maja. Bueno, vamos a escuchar música. A los Sputniks. ¿Os acordáis? Madre mía, los Sputniks. Son muy grupo buenos. Grupo sueco. Sueco, de finales de los 50. ¿Onda? Y salían vestidos como... Sí. Como los astronautas. Como astronautas. Sí. Todo de así, color plateado. Sí, todo. Eran instrumentales, todo. Sí. Y yo creo que se diferenciaban de Sados porque estos eran un poco más metálicos. Los temas eran mucho más... El sonido era mucho más metálico, pero bueno, tenían temas también muy conocidos, ¿eh? Todavía no sé si siguen tocando, pero hasta hace muy pocos años seguían, ¿eh? ¿No? Pues ya hace años, ¿eh? Sputniks. Este es un disco que sacaron ellos dedicado al blues. Se titula la canción Bye Bye Blues. Ajá. De lo poco las cosas que hicieron. Pero tuvieron temas muy conocidos. Lo que pasa sí. Es que este es de los menos. Sí, ellos eran más de sonido guitarrero. Con guitarra Fender. Luego te pongo algo. Era también Fender, ¿eh? Sí, sí. O sea, sonido más o menos. Un poco más metálico, lo que he dicho, más quesados. Sí. Pero en. Fender también. Sí, es un. Yo creo que eso, que era un poco más. Más metálico el sonido. Sí, los pero bueno. Son, sonido digamos, era. Digamos un sonido más. Más, sí, sí. Más melódico, y te envuelve más. Sí. Long time ago, I can still remember how that music. Doc McLean. American Pie. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible

I went down to the sacred store where I'd heard the music years before. But the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken. And the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. ¿Qué te ha parecido este tema, Alfredo? Bueno, muy bueno, sí señor. A mí me ha gustado mucho la línea de abajo, eso. Hombre, claro, como bajista, ¿dónde te vas a...? Bajista, nosotros no sé... Bueno, tú también podías haber sido un gran bajista. Hombre, de estatura sí. Por eso te lo digo yo, nosotros nos hicimos bajista porque no crecimos más y porque éramos del Bajaragón. Eso sí, señor. O sea, los mejores bajistas son los que no son muy altos y los que son del Bajaragón. Ya, claro, yo me quedo en medio. Yo ni soy del Alto ni del Bajo Aragón. Bueno, vamos a poner algo de los Sputniks. Ay, ay, más, ay. Sí, más. Más guitarrero. Más, ¿no? Guitarrero, más guitarrero. El Johnny Guitar. Hombre. Anda, que... Os puedo decir que antes hemos hablado de que parece ser que todavía siguen. Hasta el 2016 estaban todavía, ¿eh? Caray. Y Sados también, creo, ¿no? ¿O hasta hace poco? También hasta hace poco, sí. Fíjate. Pues los Sputniks... Esta gente igual lleva 50 o 60 años. Esto es Sputnik más de 60. Sí, sí, sí, sí. Sí. Yo era un crío. Sí, sí. Cuando sonaban los Sputniks. Sí. Y yo llevo 56. Yo creo que fue de los primeros, dicen, que usaron las guitarras eléctricas. Puede ser. Sí. Y luego ya salieron Shadows y algunos más. Vamos a escuchar después. A ver. Thank you. Una pregunta, Juan. ¿De qué año es esta grabación? Del 16. 2016. ¿Del 2016? Sí. Ah, bueno. Sí, claro. Son tan mayores que ya no dan, no dan más ¿puede de sí. Ser? Porque no creo que sea una grabación que la han traído de cuando empezaron. No, igual la bajaron de la luna. También. Es que daba... hemos estado comentando aquí, Alfredo, ¿verdad? Ah. Que daba la impresión de... Que son principiantes. O sea, suenan como principiantes. Ya. Se les notaba un poco bueno, cohibidos. No son jóvenes, ¿eh? No, no, desde luego. Eso, es que eso yo ya lo sé. Hay temas que le han hecho mucho más nervio, ¿verdad? Sí, es que... Es que hay muchas versiones del Johnny Guitar. Este Johnny Guitar, hay que decir que este Johnny Guitar normalmente ha sido lento. Sí. Sí. Porque normalmente es cuando entra el ritmo, entra más sí, rápido, ¿no? Yo es que he escuchado esta versión que empieza lento. Claro, eso ¿pum? Sí, eso sí. Y luego empieza... Claro, lo rompe, pero claro, bien. Claro. Y muy bien, pero estos daban la sensación de principiantes, sí, o sea, que van pasito a pasito. A ver. Hemos dicho, a ver si es que de las primeras grabaciones y se les notaba con cierto... Pueden ser las primeras o pueden ser las últimas, claro. También. Sí. Uno cuando es mayor ya claro, no... ten en cuenta que tú sabes que... La digitación no es la misma. No es la misma. Bueno, y hablando de música instrumental, os puedo decir que el próximo día 31 de mayo, en la bóveda del albergue, están los Ibéricos. Oh, ¿y qué vida lleva esta gente? Pues no lo sé, así que habrá que ir a verlos, ¿o qué? Para saber qué vida lleva. Sé que han cambiado de batería, porque el que llevaban se ha ido con Elvis. Elvis. Sí, Elvis. Que, por cierto, también actúan en la bóveda del albergue el próximo día 13 de mayo. Ah, muy bien. San Fermín. Ahí está. San Fermín. Por cierto, saludamos a Pedro, ¿no?, que nos ha abandonado. Oh, hombre. Y el próximo viernes también nos tiene abandonados, ¿eh? Pues mira que se fastidia y no come churros. Exacto. Anda, que hoy ha traído el doble. Ay, me cago en la mano. Pedro, te has perdido el doble. Y con chocolate y todo. Con chocolate. Que hemos traído para celebrar. ¿Para qué? Pues mira, bueno, escuchamos ahora a un gran cantante también inglés, Elton John. Hombre. El tema se titula Rocketman. Este era vecino de Alfredo. Eso sí, es. Sí. Y os puedo decir que a final del mes de mayo se estrena la película Rocketman sobre la vida de Elton John. Y el actor, no recuerdo el nombre, pues canta él, todas las canciones. No hay... Esto creo que le pasó... No hay playback, ¿eh? Y eso vaya. Esto creo que le pasó también a la película esta de Queen, ¿no? Sí, el Rhapsody de Bohemia. Que se lo tuvo que currar también, ¿no? Sí, señor. El artista este, y además lo hace muy bien, ¿eh? Sí, sí. Pues este otro también. Lo estuve escuchando ayer... como se dice, el tráiler. Sí, un avance. De la película, el avance. Y el tío... Eso dice mucho de un actor. Se lo cura bien, ¿eh? Sí, se lo cura muy bien. Eso dice mucho de un actor. Sí. Porque un actor se tiene que prestar a todo lo que... Todo lo que le puedan ofrecer, el ¿no? protagonista tiene que meterse en el papel. Pero hasta la médula. Si se tiene como artista, artista. Es igual que un cantante, o te metes en la canción... Y primero lo sientes tú para hacerlo sentir al público, si no, mal. Muy bien, Alfredo, un 10 para Alfredo. Nada, déjalo en 8. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no, I'm a rocket man.

gran Luis Aguilera. Estábamos cantando Luis Aguilera. Estos eran de Tolkien. Sí, que es que estábamos comentando que cuando escuchamos estas canciones decimos, pero tan viejos somos. Semos. Hombre, no sé lo que seáis vosotros, pero yo que... seré mayor, pero no soy viejo. ¿Eh? Madre mía, te recuerdas. Bueno, yo tampoco soy viejo, soy abuelo. Ahí está, sí señor. ¿Tú te acuerdas de aquellas canciones cuando era José Luis y su guitarra? Las he tocado y las he cantado. Está el Fanny, el Afanny de Luis Aguilé. ¿Qué te parece? Tengo unos recuerdos yo en Palma de Mallorca. De verdad, no. Pues, ¿cuántos años tenemos ahora, Alfredo? No sé, yo voy a hacer 73 en agosto. Y ya teníamos los mismos, porque ahora la próstata ya no es igual que antes. No, ahora es una vecina de al lado. Vale. Sí. Madre mía. Paul McCartney, hombre, y el grupo Wings. Este era el de con su señora. Sí, señor. El que formó... Ya tocaba los teclados. Sí, señor, sí. Pues anda, que también hubo temas chulos aquí, ¿eh? Sent inside forever. Van and the Round. Never seeing no one dies again like you.

tell. Some they will and some they won't, some it's just as well. You can laugh at my behavior, and that'll never bother me. Say the devil is my savior, but I don't pay no heed. And I will go out shining, you're shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Supertramp. Supertramp, muy bien. Goodbye, ¿eh? Stranger. Ajá. Qué buenos serán los Supertramp, ¿eh? Sí, señor. Supertramp no es el que estés pensando vosotros, ¿eh? No. El otro tramp. Escuchar esto. Escuchar esto que os gustará.

ya ve que soy formal. Ay, muchachito, no me importa la riqueza ni he perdido la cabeza si le digo con franqueza que un marido necesito. Canastos, casarse es lo mejor. La la la la la la la la la la la la la la. Con el amor no se juega, hay canastos. ¿Qué es peor? Linda mía, cuando quiera estoy dispuesto para hacer el presupuesto de lo caro que se ha puesto pasar por la vicaría. Canastos, por algo somos dos. Con el amor no se juega, hay canastos, que es peor. Porque el amor cuando llega es canastos. Lo mejor. Con el amor no se juega, hay canastos, que es peor. Porque el amor cuando llega es canastos. Lo mejor. La la la la la la la la la la la la la. Porque el amor cuando llega es canastos. No mejor. Alfredo, ay, cómo disfruto. Este Alfredo, cómo se emociona. Vaya tema, ¿eh? Cómo disfruto. Tengo los los discos. Anda, que no hace años, ¿eh? Sí, sí. Bueno, chicos, estamos llegando al final, ¿eh? Al final, vamos ¿eh? A poner... Pues sí. Ya, la última canción. Este tema, Pedro, no lo conocería, no había nacido todavía. No. ¿De qué van a hacer? Si yo iba a comprar los discos con mi abuelo al Mercado Central, que estaban allí las casetas, y allí compró el tocadiscos, que era radio y tocadiscos, y comprábamos los discos allí. Y yo era un crío que iba con él. Y desde entonces tengo esos discos, o sea... Tela. Oye, pues una de las primeras tiendas debió ser Minué, ¿no? De discos. No puede lo recuerdo ser, pues, bien, pero puede que sea la de las primeras, sí. Por no decir la primera. Yo ya te digo que había una caseta de madera, que había varias casetas sí. Allí, y en una de ellas se dedicaban solo a eso, a discos, a vender discos. Y aparatos, o sea, radio toca discos, se levantaba el tape y era giradiscos, o sea, bueno, anda que no. Madre mía. The Shakers, oh. Del año 1967. Why do all the boys just pass you by? Could it be you just don't try? Or is it the clothes you wear? Shopping but never stopping to buy. So shed those dowdy feathers and fly a little bit. Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh what a change there'd be. The world would see a new Georgie girl. Life is a reality, you can't always run away. Don't be so scared of changing and rearranging yourself. It's time for jumping down from the shell a little bit. Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh what a change there'd be. A new Georgie girl. Hey there, Georgie come girl. On, Georgie girl. Hey there, Georgie wake girl. Up. chicos, el próximo miércoles en Antena 3, La Voz Senior. Ah, mira, estaba sí, diciendo. Estábamos comentándolo. A ver cuándo. Creo vemos que sale Elena Bianco, Juan Mena. Sí, a ver cuándo sale Juan Mena, porque he visto en el Facebook un reportaje y hay gente mayor. Oye, una mujer con 86 años. ¡Fua! Bueno. Y otro hombre mayor que canta. Me parece muy bien, pero nosotros nos vamos, ¿vale? Sí, exacto, sí, sí. Exacto, pero hasta miércoles nos vamos y os esperamos el próximo viernes aquí a las 10 de la mañana con el último guateque. Exacto, aquí estaremos dando la vara. Pedro no estará. ¿Cómo que qué? No, que Pedro no viene. No. Vale. Vaya tranquilidad. Está desahuciado. Que se preparen en Portugal. Ay, ay. Madre mía. Bueno. Nos vemos el próximo viernes aquí. Venga, a la 10 de la mañana en Radio Mai. Vale, un saludo a todos, chavales. Cuidado. Así que a pasar buena semana. Igual, mon. Bye. Que he llorado. Dijera que tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca hagas caso.